Se ha comprobado que para aliviar la cruda queda un solo remedio. Santa madrecita del chupe. Envía la palabra borracho al 7464. Exclusivo para usuarios Telcel. Esto por mensaje, 15 pesos y 21. Aplican tarifas de transporte Telcel GSM. Debe tener WAP configurado. Ve compatibilidades en chicabun.com. Telcel no es responsable del servicio, su contenido y su publicidad. Están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos a Acción número 7427. No, esto es el podcast número 44 de Bullpen. Ahora ya estamos nuevamente en suelo azteca después de haber pasado 4 días intensos en la Comic-Con. Y para continuar con el podcast que muchos dicen que estábamos un poco alegres, yo la verdad no creo. En esta ocasión me acompaña nuevamente Abraham Morales. Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, Giovanni. Qué bueno. Pues en esta ocasión ya vamos a platicar un poco ya más tranquilos. Más en serio, sin el rush de la Comic-Con sobre las cosas importantes que ocurrieron en la convención de cómics más importante del mundo. Y pues muchos de los anuncios que vamos a decir ahora tienen que ver con Marvel, otros no tanto. Pero bueno, de lo más importante que creo, a mi juicio, que se anunció, porque creo que este año los anuncios estuvieron como flojones en general. O sea, no hubo como el anuncio, ¿no? Como grandes... pues por ejemplo, yo estaba esperando que anunciaran algo de Batman... De Batman, de la siguiente película de Batman. ¿La de The Dark Knight Returns? Ajá. No hubo nada. Pero bueno, como se liberó, ajá. Se liberó el primer el tráiler, que la verdad, teaser. Ajá, el teaser. Que bueno, que eso era como de lo que muchos fans estaban esperando. Ajá. De lo rescatable en cuanto a Marvel es definitivamente que Jeff Love y Madureira están en el equipo de Ultimates 3. Entonces sí. Yo creo que eso es como de lo más rescatable, porque de hecho Ultimates 3 empieza en diciembre, ¿no? Que fue como de los grandes anuncios, porque esta serie, que de hecho es, creo que sin temor a equivocarme, de mis favoritas actualmente, siempre se había caracterizado por los retrasos, ¿no? Ya sea de ¿cómo se llama? De Hitch y de Millar. Pero ahora, justamente en la conferencia, Jeff Love, que va a ser el que se encargará de los guiones, él dijo que bueno, que ahora promete que no va a haber nada de esto, que van a cumplir mes con mes, pero que no va a ser una tirada tan larga, que de hecho van a ser 6 números nada más. ¿Ah, sí? De Ultimates 3, o sea, muy pocos, y que después viene Ultimatum, que va a ser una serie en la cual Jeff Love promete así terminar con el universo Ultimate. O sea, Ultimate. Eso es un gran anuncio. Sí, entonces, todo lo que tiene que ver con Ultimates, y en especial con Ultimates 3, creo que fue importante, ¿no? Para la de Ultimatum, también le va a entrar David Finch. Entonces, esto también va a estar bastante interesante, ¿no? Suena bastante bien. Sí, y bueno, otro de los anuncios, que bueno, que ese ya se había dado en la convención de Wizard de Filadelfia, que llevan a desaparecer todos los títulos del Hombre Araña para nada más darle pie a un solo título, que va a ser esta Amazing Spider-Man, porque de hecho va a desaparecer el Friendly Neighborhood Spider-Man y va a desaparecer el Sensational Spider-Man. Yo creo que finalmente esto lo hicieron para que las historias del Hombre Araña ya no se fueran tan disparadas de un lado para el otro, ¿no? Sí, yo creo que, y creo que es lo que le estaba haciendo falta al arácnido. Sí, sí, sí, como una continuidad más seria y más concreta, ¿no? No, y bueno, dos partes que son interesantes de este anuncio es que ahora esta Amazing Spider-Man se va a publicar 3 veces al mes. Porque ahora, pues obviamente, como se unieron todos los equipos, y pues va a haber, obviamente, pues equipos, hasta 3 o 4 equipos diferentes, ¿no? Con Dan Slott, va a estar por ahí Bacalo, van a dar varios nombres importantes con el Hombre Araña, ¿no? Chris Bacalo, ya está, ¿no? Ya está, de hecho. Es que lo que pasa es que todo este equipo sale después de la serie que está próxima a publicarse en Estados Unidos, que es la de One More Day, que es la famosa del Hombre Araña, que prometen volver a cambiar nuevamente todo lo que tiene que ver con el Hombre Araña, si de por sí ya le han hecho la vida de cuadritos. Ahora con esto ya, ahora sí, de una vez por todas, el Hombre Araña ahora sí va a cambiar para siempre con todo lo que había hecho. Y justamente para darle esa importancia, pues el equipo que había estado formado por Peter David, por Straczynski, ya lo va a sustituir, pues Dan Slott, lo va a sustituir en las ilustraciones, va a estar Phil Jiménez, va a estar Bacalo, ¿no? Van a estar varios artistas pues, trabajando sobre el hombre araña, que bueno, que yo creo que va a estar bueno. ¿Y hay rumores sobre lo que, o sea, sobre este cambio de Spider-Man? ¿Qué, o sea, qué podemos esperar de...? Yo lo que creo es que ahorita el hombre araña está en una en un momento decisivo de su carrera. Porque ahorita es cuando se va, o sea, ya no hay vuelta atrás de que así de pronto llegue el Doctor Strange y diga, ah, quiero que todo el mundo se olvide, bueno, que espero que eso no pase, que diga que todo el mundo, pues olvide que el hombre araña se quitó la máscara, que él siga conservando su identidad secreta, sino que finalmente ahorita está en el punto de que es un renegado, que no vamos a quemar parte de la historia de la Guerra Civil, pero que ahorita él está en un punto, como habíamos comentado, en el cual pues le apostó al diablo y se agachó por unas monedas y pues ahorita está viendo todo eso. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. Ah, bueno, fíjate, antes de llegar a Watchmen, quería también comentar sobre Iron Man, sobre la película. En el booth de Marvel estaba la armadura, sí, que de verdad está impresionante. Diseño, ¿eh? Está es impresionante. Un gran diseño. La verdad es que el director Jon Favreau, pues no es así. No podemos en realidad esperar mucho, ¿no? O nada de Jon Favreau. Sí, no, este es su primer gran proyecto, ¿no? Es su primer proyecto como director ya, uh-huh, ¿no? Digo, por lo menos en lo que se refiere a la producción o al diseño de producción de la película, pues está bastante bien, ¿no? La armadura, uh-huh, la armadura Mac One de Iron Man, ¿no?, que es la primera armadura, tiene un diseño increíble, ¿no? Armado fíjate con que me recordó un poco a Ashley Wood, como a los robots. Como a los Ashley Wood. Sí, ¿no? Armado, ¿no?, con pura pedacería. Con pura pedacería. No, pero sí es un diseño muy, muy bueno. No, y finalmente lo que tiene Favreau es que, sí, efectivamente, no es un director tan conocido o que nosotros hayamos... Bueno, es que no es conocido, de hecho, ¿no? Película como Foggy Nelson en Daredevil, exactamente. Sí. Él es Jon Favreau. Pero una parte que yo creo que caracteriza mucho a Jon Favreau es que es un geek de los cómics. Sí te maneja el dato geek. El dato preciso. El dato preciso. Entonces, él justamente en la conferencia donde estuvo Robert Downey Jr. y donde estuvo Gwyneth Paltrow, él comentaba que justamente Iron Man es una película que surge gracias a proyectos como Batman Begins, porque es una película de superhéroes, pero un tanto como de corte independiente, o sea, no es tanto una película más apegada al mainstream hollywoodense, sino que va más como para allá, ¿no? Entonces que Iron Man va a ir un poco para allá. Y lo más interesante es que nos pasaron 4 minutos de la película de Iron Man. Y la verdad se ve... Yo espero que esos no sean los 4 minutos. Los mejores cuatro minutos, ¿no? Como se sucede con el trailer. Como lo sucedió con 4 Fantásticos. Sí, de 4 Fantásticos. Pero de verdad, ver a Iron Man volar junto a 2 F-14 y que de pronto se le active el on de las botitas y los deje atrás, de verdad sí está impresionante, ¿no? Pero bueno, eso con respecto a Iron Man, pero también estuvieron pues luminarias que no tienen que ver con Marvel, pero sí con el mundo de los cómics, como bueno, que no estuvo Alan Moore creo que dejó de ir a las convenciones hace ya mucho tiempo, pero se hizo un anuncio importante con Watchmen. Bullpen. Zack Snyder, al parecer, por lo que comentó, está como tomando el proyecto de manera seria, comprometida, inteligente, ¿no? Por lo poco que pudo comentar y que pudimos escuchar, pero suena muy bien. Realmente lo complicado de Watchmen es que es una novela gráfica de corte político y lo cual implica no sé, como mucha seriedad y como poca acción. Sí. Es una película más intelectual, contemplativa de superhéroes, ¿no? Sí. Eso es lo interesante, ¿sí?, de Watchmen. Yo creo que le puede salir muy bien a Zack Snyder. Pero sí es un proyecto bastante complicado. Y recordemos que Zack Snyder que ya se le considera como ya un adaptador de cómics al cine, pues ya decente, después de que hizo un gran trabajo con 300. Sí. Pero justamente prensa de prensa le preguntaban si iba a ser algo parecido a 300. Y pues obviamente, obviamente por ahí no va, porque de hecho, como bien lo comentabas, lo que tiene Watchmen es que tiene el plot, el subplot y el subplot del subplot. Sí, entonces tiene como muchas historias, como muchos layers, como muchas capas. Entonces, no. Y lo complicado de esto justamente es que no puede ser una película de hora y media. Pues no, yo creo que por lo menos tres horas. El guión adaptado debe ser algo muy, muy bien escrito para que sea un buen resultado. Sí, no, porque además, ¿cuántos personajes tienes? O sea, tienes muchísimos personajes principales, que es Ozymandias, que es el Doctor Manhattan, Night Owl, Silk Spectre. Ajá. Rorschach, y el comediante que por eso origina todo, pero que sale poquito. Sí, sale, ¿no? Poquito, pero. Y entonces ahí va a estar interesante. Y otra historia que es muy interesante, que es la del náufrago. La del náufrago, sí. Que esa daría para una película completita, ¿no? Sí, y bueno, Zack Snyder mencionó que él quiere incluir la historia del náufrago. Los flashbacks. Uy, claro. Que aparecen en la novela gráfica como notas de periódico de los primeros superhéroes. Que son los Minutemen, ¿no? Ajá. Entonces, bueno. Sí, es un guión. Es una historia muy complicada, con muchas lecturas. Pero si le sale bien, yo creo que se va a consagrar. No, si le sale bien, va a ser una maravilla. Va a ser una maravilla verlo, ¿no? Sí. Y pues otra que está en puerta también es Hulk. Ah, bueno, de esa, a ver, ¿cómo? No. Ponos al tanto. Sí, no, Hulk, de hecho, el día sábado, que fue un día, bueno, que ya era el penúltimo día de la Comic-Con, se presentó, pues, el panel de Marvel Studios, en la que primero se presentó Hulk y después se presentó Iron Man. En Hulk estuvo Edward Norton, estuvo Liv Tyler. Y estuvo el director, que es Louis Leterrier, en el cual estaban comentando precisamente sobre que apenas iniciaron la filmación hace un par de semanas. O sea, no había prácticamente nada para enseñar, ¿no? Más que Liv Tyler. Ajá, sí, exactamente. Claro. Ya con eso. Ajá, pero mostraron ahí una imagen de cómo iba a ser Hulk, que afortunadamente en esta ocasión ya no se parece a Eric Bana Verde y enojado, ¿no? Sino ya es como un Hulk, neutro. O sea, pues en esa escena sí se le veía como con bastante personalidad de Hulk. Bueno, sí se veía enojado para empezar, ¿no? Que eso yo creo que es como parte importante. Y algo que me sorprendió mucho es que Edward Norton sí es como un imán de geeks, ¿eh? Porque él así nada más decía, hola, y la gente enloquecía, ¿no? Que yo creo que también tiene mucho que ver con su participación en Fight Club, ¿no? Sí, o sea, así como que desde ahí, American, y bueno, y, ¿cómo se llama? En Historia Americana X, que ahí también ya fue como fan, como una especie como de dios para los geeks, ¿no? Sí. Como un animal de poder. Claro. Para los geeks. Pero fíjate, aquí la parte interesante es que Marvel Studios lo que está tratando de hacer, que espero que le salga, es tratar de alejarse un poco de Hollywood para ellos mismos hacer las propias versiones de sus superhéroes, ¿no? Y no tanto contratar a todo el aparato hollywoodense para que haga las versiones, ¿no? Entonces con esto, en teoría, les da más libertad para poder hacer una película no tan comercial, en el lado de que tiene que ir exactamente para los niños, ¿no? Como fue el caso de Spider-Man 3. Pero, bueno, eso se me hace muy raro de Marvel Studios. Digo, hace un año se anunció la creación de Marvel Studios en la Comic-Con. Ajá. Y la verdad es que, no sé, ojalá me equivoque, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que Marvel Studios se creó precisamente para meter más dinero a la compañía. A Marvel, ¿no? Claro. Esas cosas no siempre resultan bien, ¿no? Porque si el único objetivo es como generar más ganancias, pues pueden descuidarse los proyectos, ¿no? O pueden volverse proyectos de bajo presupuesto. No exacto. Sé, es como, por ejemplo, que también está anunciada la... Y fíjate, y justamente ahí se corre el riesgo de tener personajes igual y no tan conocidos como viene la película de Ant-Man. Sí, pues el hombre hormiga que sigue. Visitas toquedequeda.net/bullpen. Ant-Man en un contexto en donde están los Vengadores, dices, pues Ant-Man, ¿no? Ahí está. Sí, pues. Pero de pronto tienes a Ant-Man como a un personaje principal. Híjole, quién sabe si te aguante. Pero fíjate, aquí justamente, ahorita me estaba acordando de cuando era la conferencia de Iron Man. Está alguien gritó, ¿Y los Vengadores para cuándo? Ya sabes, ahí ya sabes, aquí el dream de el los, ajá. De los entonces Jon Favreau dijo, ahí viene algo así. Yo espero que no se lo haya sacado así nada más de, para quedar bien con todos estos güeyes. Ajá. O haya sido realmente un proyecto que venga, porque estaría increíble tener en una película a los Vengadores, aunque aquí entra el punto de que cada uno de los personajes de Marvel está en diferentes compañías cinematográficas. Por ejemplo, los Cuatro Fantásticos son de 20th Century Fox, el Hombre Araña es de Columbia, bueno, de Sony Pictures. Y bueno, ahora Iron Man pues va a ser de Marvel Studios. Entonces aquí la parte interesante que siempre nos... fíjate, pero además lo mejor si se hace algo de los Vengadores es que ya vas a tener a personajes como Nick Fury, que de hecho va a salir en Iron Man, y también vas a tener es un negro, pero ahorita no recuerdo. Ultimate, ajá, que es la versión Ultimate, exacto. Y también va a salir War Machine con Iron Man. Lo que no quisieron revelar fue el villano, ¿no? Que yo creo que eso lo van a aguantar hasta el final. Pero aquí la parte interesante es que si Marvel Studios se pone abusado, podría tener al Capitán América, que se hicieron películas en los 80 y en los 70, que estaban muy mal. Hijo. Podrías tener, pues bueno, ya Iron Man, que ya lo tienes por ahí. Podrías tener al Ojo de Halcón, ¿no? Podrías tener a la Bruja Escarlata. Podrías tener, o si ya están como más para acá, podrías hacer algo como con los nuevos Vengadores, que ya está más complicado. Fíjate, imagínate tener en una película a Tobey Maguire como el Hombre Araña. Podrías tener a Robert Downey Jr. como Iron Man. Podrías tener un cameo de los Cuatro Fantásticos por ahí. Podrías tener podrías tener a Jessica Alba. Los X-Men de pronto haciendo su aparición. Por ahí a Hugh Jackman y todo eso. Eso estaría increíble, fíjate. Porque incluso eso les podría dejar como lana a todos los distribuidores. Así que, o sea, que todas pusieran como dinero y a sus actores para una película de 4 horas, imagínate. Sí. No, pues estaría fantástico, pero dudo que ocurra. Sí, no, yo también. Pero bueno, aquí regresando al punto, usted, esta Comic-Con es interesante. No, mira, ahorita me acordé, perdón que me vaya de una idea a otra, pero de la chica de Grindhouse sin pierna que vimos, que de hecho causó gran sensación en Toque de Queda, porque muchos decían que era efecto especial. Eso es efecto especial. No, pues es que todos pensábamos lo mismo hasta que nos acercamos a tomarle la foto, ¿no? Efectivamente. Hasta que le tocamos muñón. El muslito. Y le hicimos así. Le hicimos así en el hoyito que tenía en la panza. Sí, en la panza, ¿no? Sí, es que nosotros tenemos una teoría que era justamente que esta chava era militar, ¿no? Pues eso se nos ocurrió, pero bueno, es buena teoría, ¿no? Nos ocurrió, esto no es oficial. Sí. Nada, esto se nos ocurrió a nosotros. Sí. Yo creo que era parte del una Marine o Navy SEAL o algo así. Pisó una mina, perdió una pierna. Una esquirla se le fue al estómago. Justo ahí en las costillas. Se le fue al estómago y dijo, pues ahora, ¿qué hago? Y como estaba bien guapa, pues claro, voy a ser modelo de Grindhouse. Otra teoría era que estaban haciendo casting así de chavas guapas sin pierna. Y ella decidió, como no tenía trabajo, decidió cortársela. Ah, claro. Esa es mejor teoría. Sí, y vendió esa pierna. Pues la está subastando en eBay. Ahorita la está subastando en eBay. Entonces, bueno, hay como diferentes teorías y pues estaría interesante ver que los Marvelitas tuvieran otras teorías y que las postearan justamente abajo de este podcast, bueno, ¿no? Y bueno, ¿qué nos esperará la próxima Comic-Con? Visitas toquedequeda.net/bullpen. Pues creo que este fue un año como de transición, ¿no? Creo, sí, como estuvo que... como flojito en cuanto hacía grandes proyectos. Ajá, como pero grandes noticias. Bueno, la próxima Comic-Con obviamente deberá más estar... cervezas, o sea, claro, por supuesto, más cervezas belga. Pero seguramente estará ya Hellboy 2, estará Hellboy 2, Batman, claro. Hulk, supongo. Hulk. ¿No? Ya veremos algo, o a punto del estreno. De Iron Man también ya a punto del estreno. Sí, bien. Claro. Sí, no, el próximo año es como... De Ant-Man, que yo creo que es más de esperada. Como que nadie queremos saber nada, pero la veremos. De todas y probablemente yo creo que de un año a partir de ahora, yo creo que habrá así cosas bien importantes para Marvel y para DC, porque ahorita con DC está lo de Countdown, ¿no? Sí, pero bueno, DC en ese sentido, en el sentido superheroico está... Sí, no, ya está... En el bote de la basura, ¿no? Bueno, que me... ¿Usted quería ofrecer la dirección de DC? A mí me encanta Vértigo. Ajá. O sea, la línea editorial Vértigo de DC sí, es maravillosa, pero los superhéroes sí... están muy mal. Pero fíjate, ahora con Marvel podríamos esperar algo así que Hulk sea ya el dueño del mundo. ¿Por qué no? Ah, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sería. Y eso, y eso cambiaría por completo la geografía marvelita. Definitivamente. Ok, pues parece ser que el tiempo ya se nos acabó. Creo que nos aventamos ya. ¿No? Ah, bueno, entonces podemos seguir hablando. No, ¿yo no? Sigamos platicando. Ok, vamos a platicar. No, bueno, entonces no se despeguen de Civil War porque viene algo, viene ya la parte... La parte final. La parte, bueno, ahorita estamos como a la mitad, como en el número 4. Justo cuando estén escuchando este podcast, seguramente ya varios van a tener el número 4 de Civil War en las manos. Así es que viene algo muy interesante. De hecho, en el siguiente podcast vamos a hablar sobre el regreso de un dios nórdico con martillo. Que de hecho es importante. Un gran regreso. Es importante porque es un gran regreso y tiene mucho que ver con cómo se va. ¿Quién está detrás realmente de Guerra Civil? Que los buenos no son tan buenos, sí. Y que los malos no son tan malos, ¿no? Entonces, esto es con Guerra Civil. Y bueno, yo le agradezco mucho al maestro Abraham que haya compartido nuevamente estos micrófonos estar aquí, sin siempre. Estar alcoholizados. Sí, claro. No, bueno, alcoholizados creo que resulta exagerado, ¿no? Pero divertido, ¿no? Creo que a todo mundo le gustó ese mood. Sí, sí, sí. Pues ya de hecho ya estamos viendo si la posibilidad si ya nos patrocina Shimai. Sí, claro, de poner si ya nos patrocina una cervecería. Minibar, ¿no? Como un minibar y nos arrancamos a hacer las botas. Pues sí. Bueno, le queremos agradecer a BGO en la producción, le queremos agradecer a Sarita. Y esto fue el podcast número 7322 de Bullpen, que en realidad es el número 44 en años perro. Y nos vemos en el siguiente podcast. No olviden que este pedazo de audio lo pueden descargar directamente de iTunes. Y no olviden visitar la página de internet, que si están escuchando esto es que obviamente están en la página de internet de toquedequeda.net/bullpen. Pero puede ser que lo hayan bajado en un iPod y que lo estén escuchando en la casa de la abuelita de alguien. Que de hecho las abuelitas están muy contentas con nosotros, les encantan los podcasts. Ah, qué bien, eso habla muy bien. Sí, una de cada dos abuelitas nos escucha. Y bueno, pues gran pues estamos pues muy contentos. A las abuelitas. Un saludo a todas las abuelitas y pues a las tías ya quedadas, ¿no? Que también son ya van para allá. Que también van para allá, que son gran audiencia para los datos. ¿Estarán aplaudidonas o no? Ya, yo creo que sí, como la hostess de ahí. Sí, del, ¿no? Algo cacheteadas, ¿no? Algo banqueteadas. Muy bien. Pues muy bien, pues esto fue el podcast de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos escuchamos en el siguiente programa. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.